la grilla. A ver, antes de meternos de lleno en la entrevista, vamos a poner algo alusivo. A ver. Se llama... ¿Cuál va, Mapuche? ¿La hija del doctor? La hija del doctor y dice así. ¡Vamos! ¡Arriba! Lo escuchamos a Marquitos, al profe Bainotti, que siempre anda por Sierra Chica, así que va a decir presente en Saldán. Bueno, para charlar de esto está con nosotros ese Costelo, Ezequiel Costelo, que es el encargado, el coordinador de todo lo que tiene que ver con el turismo en la localidad de Saldán. Ese, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos? Bueno, nosotros ya ansiosos y entusiasmadas, porque ya está la grilla, ese ya está todo confirmado. Sí, estábamos esperando para largar todo, para que la gente ya vaya sabiendo, nos preguntaban y dijimos, no, ya llegó la fecha, estamos muy cerca, así que vamos con todo, larguemos. Ya lo teníamos armado, no sabes nosotros la emoción que teníamos cuando veíamos la hora de que podamos mostrarle a la gente lo que va a ser estos 20 años de la competencia anual del locro. Qué increíble, ¿no? Porque la verdad, bueno, uno vivimos tan a las corridas, en la vorágine y demás, y cuando uno ve, dice, che, ya 20 años, ¿cómo ha pasado el tiempo? Nos imaginamos que, sobre todo los aldanenses, las aldanenses, dicen, che, recordar que esto arrancó más chiquito, más tranquilo, y hoy nada más ni nada menos que son la capital provincial del locro. Claro, o sea, lo lindo es que también ver crecer a diferentes instituciones que nosotros, viste, vienen a competir, porque son instituciones de Saldán, es muy solidario. La verdad que es que se inscriban más. Nosotros comenzamos con 5, 6, y ahora ya tenemos más de 37, así que claro. Es muy lindo ver esto también. Aparte de los shows que presentamos en el escenario, pero las instituciones son lo más importante acá, porque son las que compiten para destacar el mejor locro. Exactamente, y que, a ver, lo que recaudan les viene bien a lo largo de todo el año, ni a hablar a los que ganan, pero digo, es un encuentro, hoy lo decíamos tempranito, cuando en el medio de esta coyuntura difícil desde lo económico, pulgares en alto para aquellos, en este caso estados municipales, que dicen, che, a pesar de todo, vamos a armar el festival, porque es parte de la esencia, es parte de la identidad y es parte de la cultura. Y que no se haga es un puñal al alma de esa ciudad, ¿no? Sí, para ellos también, que lo esperan todos los años, porque o sea, nosotros le entregamos todos los insumos para realizar el locro, bandejitas, cucharitas para 50 porciones, que se ganen desde ellos, de cada institución. ¿Me entiendes? Entonces ellos siempre esperan esto como para poder recaudar su fondo y poder hacer lo que se necesita en su institución. Hay muchos comedores que lo necesitan, hay muchos, o sea, ayudando a estas personas y nosotros pensando de que si no lo hacemos, claro, y ellos, ¿cómo van a afrontar lo que se viene? Claro, tal cual. ¿Qué datos se pueden ir conociendo? Hoy es lunes 6, o sea que no está faltando nada, 19 días. Cuenta regresiva, ¿qué se puede saber? ¿Qué se puede conocer? No, mira, estamos a full terminando los últimos detalles, pero en la semana esta de mayo, o sea, también va a haber una semana bastante movidita anterior al 25 de mayo, porque realizamos la semana de mayo, viste, salimos a repartir escarapelas, hacemos otro tipo de cuestiones acá en Saldán, que o sea, nuestros habitantes lo saben y lo esperan también. Y el viernes se hace el pericón acá, se hace el pericón el viernes 24 de mayo se hace el pericón en Saldán, y con todas las academias que participan y que bailan acá en Saldán, así que es muy lindo también mostrar eso a la previa a nuestra competencia de locro. Totalmente, lo que marca que hay un montón de actividades, es el mes de mayo, ¿no?, que va a desembocar en ese sábado 25. Exactamente, sí, estamos esperando ansiosos, muchísima gente nos ha llamado, nos ha visitado por realizarlo, claro, es como vos estás diciendo hace un rato, así que pero con todo el esfuerzo del mundo nosotros logramos que se pueda hacer y aparte son los 20 años es muchísimo, o sea, lo cumplimos este año, somos la capital provincial, no podemos decir que no, y bueno, iremos por capital nacional, mira, no sé. Y bueno, pero eso, o no, que falta poquito. ¿Qué le falta a Saldan para dar ese pasito? Porque ya ser la capital provincial es un montón, pero me parece que tiene toda la ficha para ser capital nacional, ¿no? Pero mira, viene muchísima gente de afuera, te lo digo, porque lo hemos visto, hemos charlado con la gente que viene a la terminal, dicen que es impresionante cómo llega gente para venir a la competencia del lucro. Se ve que familiares de gente de acá de Córdoba que si llega justamente para este evento, así que estamos muy felices y sé que lo vamos a lograr en algún momento porque estamos enviando todo el evento al Senado para ver si nos pueden aprobar todos los años, así que en algún momento yo tengo fe que vamos a ser capital nacional. Cumplido. Cari, te saluda, preguntarte, quizás es un poco pronto, pero ¿qué precio más o menos podría llegar a tener la porción de locro este año? Hola, ¿cómo estás? Mira, estamos deliberando con la gente que, o sea, los mismos puestos de locro, las mismas instituciones, pero vamos a tratar de que sea un precio familiar, que la gente lo pueda comprar. Uh-huh. Y hemos visto que han vendido el 1 de mayo algunos locales de acá de Saldán, algunos particular gente de su casa, entre 2.500 y 3.000 pesos. Así que vamos a deliberar, hay que se pueda hablar con ellos. ¿Cómo lo podemos hacer? Familia pueda tener su plato de locro día. Así que estamos en eso. Uh-huh. Bueno, la última, pero digo, no sé cómo se elegirá el jurado. Y si ya para este año quizás no, pero ya pensando en el próximo año, ver si algún medio de comunicación, por ejemplo el Anexo, podría formar parte de ese jurado. Acá mira, el jurado es muy gastronómico, viene gente de Celia, viste, de las facultades sí. De gastronomía, y nosotros lo, pero vienen varios medios de comunicación también, así que no hay ningún problema, están invitados para que sean jurados. Me autoconvoco como parte del jurado. Te pido disculpas en nombre del medio, con tal de comer un plato de locro gratis, cualquier cosa, ¿no? Gustar cada una de las porciones de locro que nos trae. Claro. Lo que pasa es que increíblemente las instituciones hacen unos locros increíbles, que es muy difícil, lo hemos probado, y hemos probado varios a lo largo de estos años. Es muy difícil quedarse con uno porque el compromiso y el amor que le ponen a esos locros son increíbles. Sí, igual, viste, nosotros tratamos de hacer una charla previa con la gente de Celia, de gastronomía, para que ellos le comenten y le expliquen a los mismos puesteros que cómo se realiza un tradicional locro, qué es lo que tiene que llevar, cuánto está, todo así, para que ellos ya tengan como una base claro. Mejor a la que ellos ya tenían, porque la verdad es que, o sea, ellos ya vienen haciendo hace 20 años y ya saben esto, pero es muy difícil para ellos, la convocatoria para ver quién gana, quién no, quién sale, es muy difícil. Ese querido, agradecerte el contacto, los minutos y bueno, a lo largo de esta previa seguramente volveremos a charlar de cara a lo que va a ser nada más ni nada menos que los 20 años de la competencia Pancho Barón, el locro en Saldán. Abrazo, hermano. Muchas gracias y le mando un saludo muy grande del señor Carolina Cristo y nuestra intendenta. Ahí está. Abrazo también por allí. Hasta luego. Ezequiel Costello, charlando con nosotros, encargado, coordinador de turismo de la localidad de Saldán.